Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. ¡Claro que sí! Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Historia de Venezuela, en donde traemos, como siempre, todos los eventos, batallas, personajes, todo lo que hay ahí, ¿vale?, sobre la historia de Venezuela. Pero en el idioma del corito sano, en el idioma como que estás de ahí con tus próceres, de ahí con tus panas, porque, como siempre decimos, algo que es verdadita es que estos tipos eran como tú y como yo. Y hoy lo vamos a demostrar, bueno, con un prócer aquí que es muy interesante. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Recuerden, además, que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú te descuidas, porque para nosotros el consentimiento es importante. Consentimiento. Habla claro. Bueno, recordarles y comentarles antes de empezar, si esta es tu primera vez llegando al Corito Histórico, que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en eBooks. Estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir al canal y también dejarnos tu comentario si te agrada este contenido. O también si tú quieres sugerirnos algún tema o tienes alguna duda. Bueno, por ahí tenemos Sendo Beta, el sistema Elmer nominal de discusiones objetivas beta, en donde tú puedes entrar allí. El link está en la descripción del video. Y bueno, allí puedes dejarnos tu consulta. Y la vamos a tener ahí, mira, a la vista, para luego hacer nuestros episodios con ella. Cuéntale, mi tío. Bueno, panas, en este episodio vamos con un héroe y personaje que además es importante para mí porque es parroquia. Ya les diré por qué. Esto es porque la unidad político-territorial, donde yo pasé casi toda mi vida, lleva su nombre y con toda razón en un nativo del Estado Vargas. Estado Vargas, panas, no esa marcha que hizo Carneiro, que está muerto. Sino que este nativo del Estado de Vargas destacó en los campos militares, diplomático y político, sobre todo con honor y gallardía. O sea, un tipazo en lo suyo, un tipo que sabía dónde colocarse, dónde estar puesto y sobre todo salía cuando callarse la jeta. Una cualidad que está infravalorada, sobre todo los días de hoy. Porque hoy vamos a hablar del pana Carlos Soublette. Sí mismo, Carlos Soublette. Y es una muy buena manera de describir a Carlitos, porque de verdad que es un tipo que destaca por su moderación. Y esa moderación, esa prudencia, justamente la maneja con esa habilidad, hermano, de quedarse callado, de callarse esa boca, que como dijiste es algo tan infravalorado y tan necesario además en estos momentos. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ir viendo en la historia de este parroquiano, ¿vale? De Javier Lara. Porque además, bueno, paisano y todo, Carlos Soublette nace en La Guaira. Así es. 15 de diciembre de 1789. Sí, nació en Guanape, o sea, lo que era la hacienda de Guanape entonces, que es hoy el barrio Guanape, allá en La Guaira. Y él era hijo de un nativo de Tenerife, es decir, un canario, llamado Antonio Soublette. Y también era hijo de una dama de una noble familia caraqueña, como lo era Teresa Jerez de Aristigueta. Es decir, esos Jerez de Aristigueta que eran un montón de bellas damas de la Caracas de entonces, que bueno, que eran el lomito de esos tiempos. Y su alcurnia se veía, porque como toda esa gente, que nosotros decimos, él era de alcurnia, que tenía más de un nombre, porque él se llamaba en realidad, y anoten aquí, o sea, esto va para largo, Carlos Valentín José de la Soledad Antonio del Sacramento de Soublette y Jerez de Aristigueta. Si tienes más de dos nombres, es obvio que debes tener dinero para sustentarlos. Y si no, pregúntale al panas ese Simón José Antonio de la Santísima Trinidad o nuestra amiga Laura de Carúpano. Verdaderamente, vale. Y bueno, Carlos Soublette, de verdad, no es capaz de esto. Y fíjate que con este perfil podemos intuir un poco de cómo habrá sido su infancia, que es lo que hacían los mantuanos de la época o las personas adineradas de la época. Él tuvo acceso a sus primeras letras. Entiendo que también estudió en la escuela de José Mirés. Sí, en la Academia Militar de Matemáticas. José Mirés dirigía esa academia. Y entonces aquí les da como principio de ingeniería a los muchachos. O sea, cómo fortificar castillos, cuestiones de matemática básica. Y aquí incluso coincidió con este Antonio José de Sucre. Ah, mira. Con quien más tarde coincidiría incluso en el Cuerpo de Ingenieros de la República. Es decir, era más que militares cualquiera. O sea, era un carajo que sabían de sus cuestiones. Bueno, fíjate tú que Carlitos estudió, ¿vale? Fue a hacer, no sé, hizo sus primeras letras, hizo su curso de ingeniería militar, como también lo habrá hecho Sucre. Y bueno, luego lo tenemos en el, cuando empieza todo este asunto, cuando empieza la turbulencia, en el año 1810, como muchas de las familias de criollas, él se une al bando insurgente, al ejército patriota. Entonces él allí obtiene el cargo, mano, de portaestandarte de un escuadrón de caballería. O sea, este era el tipo que llevaba como la bandera. Sí, él estaba como Mr. Bryan, estaba full bandereando. Y al parecer lo hizo también que a los meses, o sea, esto fue, él ingresa el 18 de mayo como portaestandarte, pero ya para julio era alférez, o sea, lo ascendieron. Y al año siguiente ya era teniente, el 11 de enero de 1811. Y entonces él aquí empezó a codearse, porque tiene un rango más alto, entonces esto llevó a que entrara ya con el lomito. Y ahí es cuando, en el año 1811, cuando se dan los sucesos de Guayana, que Guayana es tomada por los realistas, Miranda reúne a los jefes de las sesiones militares para ver qué hacer. Y pasaba que en la sesión de caballería estaba enfermo el jefe. Y el siguiente oficial en la jerarquía allí era Soublette, quien destacó de una vez porque empezó ahí a tomar las palabras de intervención, o sea, daba planteamientos, le respondía a Miranda, decía, no, no es así, la cosa es de esta manera. O sea, daba argumentos serios de qué debía hacerse. Y entonces eso sorprendió mucho a Miranda, que dijo, mire, muchacho, usted es más que un teniente. Yo quiero que usted sea mi jefe de Estado Mayor General. Es decir, un cargo que está reservado a generales, a coroneles, o sea, a gente como 5 rangos por encima de los que tenía Soublette. Y Soublette, ¿qué coño? Sí, era un tipo muy ilustrado, pero él sabía que eso era mucha lavadora para ese trapito. Él le respondió a Miranda, no, mi general, no puedo aceptar tal empleo, porque no tengo edad, méritos, servicios, ni circunstancias todas que se encuentran reunidas en otros jefes de ejército. Y coño, me necesito tanto en pedirle la vaina, que Soublette le dijo, coño, mira, yo no voy a aceptar ese cargo, pero sí voy a hacer una cosa. Como tú vas a ir a Valencia a luchar contra los realistas, me voy con usted, general. Sí, el carajo, una modestia increíble. O sea, le estaban ofreciendo un cargo porque no estaba preparado y supo apartarse, porque él no era un corrupto. O sea, esa vaina de aceptar un cargo para que no estás preparado, eso es de corrupto. Y el pana de una vez dijo, no, vale, pues me responsabilidad que hay que yo pueda asumir de verdad. Es algo así como un N'Golo Kanté del ejército. No, vale, alto pana, Soublette, de verdad. Y un tipo, ¿ves? Desde aquí, desde los años más tempranos del proceso de independencia, se va dejando ver un poco la actitud de Soublette y la manera en que piensa y en que se desenvuelve. Una persona muy prudente. ¿Cómo voy a tomar yo, hermano, ese cargo? Si yo soy teniente, ahorita estoy nuevecito de teniente, francisquísimo. ¿Cómo tú me vas a hacer esto y que jefe mayor general? No, vale, hermano. Déjame quemar mis etapas. Entonces, bueno, Soublette se va con Miranda para las acciones contra Valencia entre julio y agosto del año 1811 y allí lo ascienden a capitán. Sí, porque destacó. Entonces ya sí, como capitán, ya era parte de la Fundación Niño Malo de Miranda. Exacto, ya era. Con esos muchachos, o sea, con Mariño, con Pierre, con MacGregor. O sea, o sabes que Miranda era fan de recoger muchachos malos y bueno, ahí también terminó cayendo Soublette. Soublette era el más sanito por ahí. Entonces, bueno. Sí, era más zanahoria. Zanahoria por ahí, bueno. Eso es un buen código. Si tú eres ese pana zanahoria de tu grupo, tú puedes ser Soublette. Entonces, ahí está él tranquilo. En el año 1812, el año siguiente, el 12 de febrero, se casa, consigue a su bella ladrona, Olaya Uroz, y se, bueno, allí se casa, pero luego se dan los eventos de la capitulación de Miranda y todo esto, y él termina preso en el castillo de San Felipe, allá en Porto di Capello. Sí, porque recordemos que él era el que estaba con Miranda al momento de que Miranda está en La Guaira, a punto de irse a abordar su barco, y llegan allá a La Guaira a hacerlo preso, Bolívar, como la María de las Casas, y otros. Y entonces, así como queda preso Miranda, o sea, que se lo entregan a Monteverde, también lo entregan a él, o sea, cayó por huevón. Exactamente, vale. Y cayó el más sano, y cayó el más huevón ahí. Tengan cuidado también con eso. Si eres el más huevón de tu grupo, no te haya pasado como a Sublet. Pero bueno, él pasa en el castillo de San Felipe, chamo. Bueno, un preso ahí de Monteverde, luego pasa un año entero, porque él sale libre nuevamente en 1813, cuando Bolívar llega con su campaña admirable. Ah, sí, Bolívar llega y el carajo sale. Y cuando el carajo vuelve, porque él dice, bueno, vamos a luchar contra esto, Bolívar sin peo dice, no, vale, tú fuiste un año colateral de este peo por Nejo Miranda, o sea, únete que yo sé que tú eres serio. Y el carajo volvió y combatió de una vez en Bárbula, en las trincheras. Y así como empezó a combatir, también se fue ganando, escalando posiciones, llegando a ser incluso secretario de José Félix Rivas. O sea, Rivas lo vio bien. Y como a Rivas le habían dado el cargo de gobernador militar de Caracas, lo puso ahí como, mira, muchacho, vas a ser mi ayudante. Y ahí estuvo con él, estuvo con Rivas para arriba y para abajo, como su segundo. Yo creo que esto es clave, en, ya también en lo que va a ser el camino de Sublet, porque él tiene ese talento, él tiene esa capacidad de, bueno, de ser un muy buen apoyo, de estar ahí organizando, digamos. Y bueno, aquí él empieza como secretario de Vargas, que es gobernador de Rivas, perdón, que es gobernador de Caracas. Luego, a las órdenes del mismo Rivas, participa en Vigirima el 23 y 25 de noviembre. Y bueno, también lo tenemos en la Batalla de la Victoria. En el parte de guerra de Rivas, después de esta batalla, él manifiesta la serenidad del teniente coronel Carlos Sublet y de Ayala, los hacen acreedores al reconocimiento de sus compatriotas. Le dijo, coño, era, Sublet es un tipazo, ese estuvo ahí, no se cagó, estuvo ahí, mira, sereno, activo, y resistió, y todo salió bien, deberían ser como él. Se le dijo, se no tuvo miedo, mientras yo andaba pegando brincos con mi gorro rojo, él estaba ahí tranquilo, parado, esquivando las balas relajadísimo. Sí, lo tenía como no, este tipo es de armas tomar, o sea, no jodas a ese macho que es tranquilo, te puede dar tu puñazo. Tú lo ves ahí calladito, pero este tipo es, mira, tiene un gallo tapado, tiene que estar pendiente ahí con Carlito. También participa en San Mateo. Sí, en ese tiroteo de un mes en San Mateo estuvo ahí, o sea, estuvo en la última etapa de la campaña, que es ya cuando los realistas empiezan a tomar el poder, porque, o sea, San Mateo fue una masacre. Carabobo se ganó, pero después le tocó la puerta, que es la batalla que fue el descalabro de los patriotas en Occidente. Y después de esto, él le toca estar en la Emigración Oriente con Bolívar y su combo. Y le dan un cargo, o sea, él le toca cubrir la retaguardia de esa migración con una unidad de caballería. Pero claro, esto lo hizo muy bien porque sabemos cómo fue la Emigración Oriente y lo mal que le fue a esa gente, cómo los iban masacrando, cómo caían como moscas entre bombardeos de buques desde el mar, ataques de los realistas por allí, animales salvajes, enfermedades, o sea. Él hizo lo que pudo, pero no fue suficiente, tristemente. Sí, sí, y realmente, bueno, sabemos ahí que la migración a Oriente fue un proceso súper complicado, y bueno, a Sublet le tocó nada menos, y que no, cuida aquí la espalda de la gente, y ahí detrás venía Morales, y bueno, como dijo Javier, por un lado están recibiendo ataques desde los barcos. Ellos llegan a Oriente. Él está presente también en este combate de Aragua de Barcelona, el 17 de agosto. Y bueno, cuando se pierde la Segunda República, cuando se pierde aquí la República que Bolívar va hacia la Nueva Granada, entiendo que Sublet primero va a Margarita y luego se desplaza hacia la Nueva Granada. Así es. Él va para allá y se reúne con Bolívar otra vez en las acciones que va a hacer Bolívar contra Bogotá para rendir con Dinamarca en diciembre del año 14. Y más adelante el carajo está en el Magdalena luchando contra los realistas. Y después cae ya a fines de ese año, del año 15 ya. Él le toca defender la ciudad de Cartagena como tantos otros. Es decir, es uno de los tantos Avengers patriotas que estuvieron aquí en Cartagena defendiendo esa ciudad de los realistas. Tuvo con Bermúdez, que era el comandante, con Sucre, con Luis Michel Ojí, Todos esos carajos cayeron ahí en Cartagena a hacer lo que pudieron. E igual que Antonito Sucre, él le tocó usar sus conocimientos de ingeniería aprendidos con Mirés para fortificar unas fortalezas que había por ahí. En este caso, la fortaleza del Cerro de la Popa. Él estuvo allí resolviendo lo que podía. Incluso le tocó, como comentamos en ese episodio del asedio de Cartagena, le tocó hacer retroceder varias veces a los realistas. O sea, él estuvo ahí dando coñazos, resolviendo como podía. La pasó como los de Caín, pero coño, supo resolver. O sea, un tipo que resolvía. Y a su temprana edad. O sea, ya de joven resolvía. Imagínate cómo sería de viejo. Un hombre de acción, realmente. Es lo que decíamos hace un rato. Coño, calladito Carlos Zulet. Pero mira, el tipo, la verdad, bueno, participó y respondió donde tuvo que responder. Hace la huida de Cartagena. Sí, con Aurí. Y llega a los cayos de Haití. Y allá, cuando se está preparando la expedición, ya el 25 de marzo, lo ascienden a coronel. Entonces ya ahí, mira, tenemos al coronel Carlos Zulet preparándose para embarcarse en lo que sería la, bueno, toda esta campaña que empieza, o los primeros fuegos allí están en la acción de los frailes. O sea, la acción de los frailes, y después ellos siguen hasta Margarita, o mejor, si va Arismendi, hacen la famosa asamblea de Santa Ana, proclaman la nueva república, y después ya en junio, es uno de los que está junto a Piar tomando Carúpano. ¿Qué tal? ¿Dónde está la bulla Carúpano? Ahí está. Ese es el primero de junio. Bueno, cerca de estas fechas, que estaba Zulet por allá por Carúpano a las órdenes de Piar. Luego él está comandando la vanguardia en el desembarco de Ocumán. Ah, sí. Zulet está a cargo de eso el 6 de julio de 1816. Y en esa misma época él estuvo en los valles de Aragua. Ahí en esa expedición que planeaba hacer Bolívar, o sea, para tomar Caracas. Sabemos que esta expedición fracasó porque Zulet estuvo allí, pero se encontró en los aguacates a Morales. Tomás Morales lo atacó el 10 de julio y él tuvo que huir. Y coño, siguió huyendo porque el ataque de Morales fue demasiado amplio y esta vez Bólivar se tuvo que retirar, ya casi a borde del suicidio. Y coño, él queda Zulet abandonado allí con unas cuantas tropas, que es las que después recoge Gregor MacGregor en la operación que se llamaría, a partir de entonces, retirado 600. Carlos Zulet es uno de los 600. Exactamente. Entonces, él va allí en todo ese camino a pie, desde ahí, desde Ocumare. Esta gente se une, se encuentra con Pierre ya en el hoy estado en Anzoátegui. Pelean en la batalla del Juncal el 27 de septiembre, que fue crucial ahí para ya abrir las puertas para entrar a Guayana. Pero entonces, cuando Pierre se va para Guayana, a Carlitos se enferma. Sí, le pasó eso y coño, se quedó en el Pilar. Pero después, ya el 31 de diciembre, él aprovecha dos cosas. Primero, que ya está recuperado. Y segundo, que ahora llega Bolívar, que era un carajo que él tenía alta confianza. Bolívar venía de Haití con armas, con dinero, con el objetivo de unificar a los patriotas, porque sabía que Piar no unía a nadie, más bien aislaba a la gente. Y entonces Bolívar empezó a recoger a la gente para su favor. Se lo nombra a él con la Orden de los Libertadores de Venezuela, combate en Clarines, ahí pierden, hieren a Carlos, pero después a él le dan otra misión muy importante, que es una que, digamos, marcará su vida, porque lo comisionan para que fuera a hablar con Mariño, o sea, lo está usando de diplomático, para convencer a Mariño de que dejara la huevada. Claro, claro, básicamente, siempre en este año, en el año 1817, Bolívar, un par de veces y en adelante ahí varias veces, manda emisarios a tratar con Mariño. En algún momento, cuando hicimos el episodio de Antonio José de Sucre, comentamos que él también tuvo esta tarea. Y si te fijas, bueno, Sucre también tenía su, digamos, su flow diplomático. Él estaba ahí, él sabía tratar con la gente. Y es algo que también, si te fijas, ven en Zulet. Quizás también esa actitud moderada, que es algo que tenía Sucre, que era un tipo también como de, bueno, no muy bocón, digamos, un tipo ahí tranquilo. Zulet tenía una actitud similar y lo envían a, bueno, a intentar convencer a Mariño de que, coño, porfa, Mariño, reconóceme, del fastidio, el jefe es Simoncito. Entonces, bueno, para allá mandan a Zulet, obviamente, como todas estas misiones a tratar con Mariño, no es que llegan a algo. Es como que, ok, me quedo tranquilito un rato y después encuentras a Mariño por ahí tratando de comerse el cazabe por la orilla. Pero bueno, esto es en enero, 23 de enero que le dan esta misión. En marzo ya lo encontramos camino a Guayana con el niño bolivariano. Sí, estuvo ahí en los combates, o sea, liberando esa vaina. Y ya cuando toman Guayana, él es parte oficialmente, es jefe del Estado Mayor General, 24 de septiembre. Y después, ahora sí puede. Y después de que ya cae Manuel Piar, que se descubre todas sus amarrachadas, que ya toda la gente le da la espalda y lo lleva ante Bolívar, resulta Carlos Zublet, el fiscal encargado de enjuiciarlo. Coño. O sea, él fue el que dijo, bueno, Manuel Pérez es una plasta de mierda y por eso hay que matarlo. Coño, su ex compañero de la Fundación Niño Malo, ¿vale? Bueno, pero lamentablemente, o sea, un carajo que no, ninguno de sus compañeros lo quiso, o sea, lo abandonó Mariño. su compañero de la Fundación Niño Malo le dijo, no, sí, maten a ese coño madre. Sus segundos, que eran Cedeño y los otros, dijeron, sí, vale, maten a ese carajo, más te lo entrego yo mismo. Entonces, bueno, no viene de que lo defendiera, sino usted defendiendo su, tu propio pana cercano, que te va a estar defendiendo a alguien más. Esta posición en el juicio de Piar, también da un poco de cuenta de cómo Carlos Zublet ya se encuentra como en las altas esferas allí, ¿sabes? De donde se toman las decisiones y del poder y todo esto. Ya es un tipo que es muy tomado en cuenta, incluso él es subjefe del Estado Mayor General de Bolívar en ese momento. Bueno, esto es el año 1817, ya toman Angostura y todo eso, él se establece allá, incluso allá sería en donde luego la padrinaría de alguna manera, llevaría por ahí a un joven Oliari, que terminaría siendo su cuñado. Ah, cierto. Claro, para el año, sí, ya para el año 18, entre el año 17 y 18. En el año 18 él participa en la campaña del centro también, en la de Apure. Sí. Y al año siguiente es uno de los que está en la campaña de Nueva Granada. La culminaría en Boyacá el 7 de agosto. Él estaba con uno de los batallones comandando. E incluso, él es uno de los que, cuando después de Boyacá, que los carros capturan al ejército realista, que el virrey Sámano abandona la capital, Bogotá, él es uno de los que entra de primerito a Bogotá con Bolívar al lado. Y cuenta el testimonio lo siguiente, que eso fue el 10 de agosto de 1819. Y entra allí Bolívar, y cuando Bolívar entra, lo reciben un poco de bellas damas a ponerle la corona de flores. Y coño, Bolívar llegó allí, le pusieron esa corona, y el carajo hizo así como Aragorn, el Señor de los Reyes, con los enanos, con los hobbits. O sea, el carajo agarró la corona y dijo, se la puso la corona primero a Zublet y después a Anzoátegui, que estaba al lado de él. Y dijo lo siguiente, ellos son los que la merecen. ¡Mano! ¿Qué tal? Alto Bolívar, alto pan. Siendo código, o sea, Bolívar siempre, no, yo no hice esto solo, lo hicieron fue los bros míos. Claro, esto no hubiese sido posible sin mis bros. Háblales ahí, Carlito. Y le pone la, coño, le pone la corona ahí a Carlito. Bien ahí, muy, muy merecido. Incluso esto, hay un relato que Bolívar tenía esta actitud siempre, este asunto, porque también lo haría con Córdoba en Bolivia. Luego de todo el asunto de la campaña en Perú y en Ayacucho. Pero bueno, alto panaderías este Simoncito, que reconoce aquí la labor de Carlos Zublet luego de vencer en Boyacá y todo esto. Tú sabes que después de todo este asunto, a él lo mandan con una columna, con un batallón ahí, a reunirse con Páez. Él lo manda para el Bajo Apure. Mira, llégate por allá con Páez para que cuadren por allá todo el asunto. En el camino, él va pasando por los valles de Cúcuta y se encuentra que, mira, por allá va la tropa de la Torre. ¿Tú sabes qué es? El mariscal de campo Miguel de la Torre, quien está por ahí. Jodiendo. Comandando el asunto, en efecto. Y entonces Zublet dice, no, chamo, pero hay que alcanzar esos tipos. Y le planta la persecución y se encuentran entre San Antonio y Capacho. El 23 de septiembre se da en el combate del Alto de las Cruces. En donde, bueno, Zublet ahí, queda ahí sin medio tabla, pero Zublet logra mantener la posición. Entonces, esto ocurre a finales del año 1819. Se supone que él va hacia la zona del Apure y todo esto, pero termina en Angostura. En el año 1820 encontramos a Zublet como comandante militar de la guarnición de Angostura. Sí, porque ya era general de división, después de un ascenso que le dio Bolívar. E igualmente, sí, por esa época creo que también lo hicieron vicepresidente, ¿no es así? Sí, ¿qué pasa? Aquí tú sabes que en esta época hay también un Zublet es un tipo muy tranquilo y sus controversias, digamos, son contadas, pero bueno, han ocurrido. Tú sabes que aquí, como comandante de esta guarnición militar, él tiene una controversia, una pelea con Rocio. ¿Y esa vaina? Tú sabes que Juan Germán Roscio ocupaba el cargo de vicepresidente en ese momento, y él era el jefe, el comandante de la guarnición militar, o sea, el jefe militar, la autoridad militar de Angostura era él. Y bueno, y está Roscio también como autoridad civil, digamos. Para estos años, estamos en el año 1820, a principios de este año, se empieza a gestar lo relacionado con el tratado de regularización de la guerra, el armisticio. O sea que, bueno, estas son cosas, órdenes que vienen desde España por todo este tema en donde triunfan los liberales y todo este asunto. Obligan al rey que, mira, tiene que buscar una manera de acabar con ese peo allá en América. A ver qué coño hace. Entonces, bueno, por ahí le ordenan a Morillo, tiene que buscar una manera de pedir cacao porque ya la vaina está muy jodida. A principios de año, Morillo manda unos emisarios para Angostura. Llega tu emisario a Angostura con los papeles de la AINE que, mira, venimos a pedir cacao, con un papel que dice, epa, cacao. ¿Qué pasa? Lo recibe Sublet, jefe de la guarnición militar. Abre el sobre, ve la vaina, ok, se entera el asunto y mira, mándele esto que al jefe, para Bolívar y tal. Y para el Congreso, para que lo discutan. Pues. Y Roscio se entera de que ese sobre está abierto. ¿Quién abrió esto? No, lo abrió Sublet primero. ¿Y quién es él para abrir eso, pues? Si yo soy el vicepresidente, ¿cómo va a venir que el jefe de la guarnición? Nada, a mí qué me importa si el presidente soy yo, mano. Ah, sí, era un peo claro de usurpación de funciones, digamos. Este peo militar. Peo de funciones entre un militar. Entonces, claro. Queriendo joder a un civil. O sea, desde el principio, o sea, bien tempranito, esto está pasando, 1920, y lo tenemos 2021 y adelante. Claro, ya Roscio no podía hacer nada. Como porque ya el sobre está abierto y todo esto, pero bueno, Roscio hizo como la protesta de vida ante esto, porque Sublet dice como que, bueno, mano, yo soy el jefe militar, ¿no? Dice, bueno, que es el mismo problema que ocurre por independencia, que es que, bueno, ¿y quién se cayó a tiro por esto, pues? Fui yo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, bueno, es una pelita así. Entonces, una controversia que tiene nuestro Carlitos aquí con Roscio. En mayo de 1820 también, en Bolívar, manifiesta, hay una comisión permanente en el Congreso que, bueno, está Bolívar hablando y él ahí hace la petición o hace la recomendación de Sublet para que lo asciendan a general de división porque él manifiesta que sus servicios lo hacían dignos a una recompensa igual a la que se le concedió a los generales Anzuategui y Santander. Tenía más para ser lo que Santander realmente, pero bien por él. Y después de eso, o sea, ya cuando renuncia Roscio al cargo de vicepresidente, al nuevo vicepresidente interino, para que dirija la guerra en el Oriente. Bueno, uy, más arrechera. Pero sí, por esa época, él es uno de los que ayuda en la llamada diversión de sobre Caracas, los Valles de Aragua. Esa diversión con la cual Bermúdez llegó hasta el Calvario en Caracas, y esto ayudó a que se distrajera una división española, y los patriotas ganaran efectivamente en Carabobo. Exactamente. Aquí, bueno, Sublet hace unas labores de apoyo y también de reserva, como, bueno, activo allí. También entiendo que él estaba comandando, tenía unas operaciones allí por el área de Río Chico, porque por ahí llegaban recursos que venían desde Oriente también y desde Guayana. Entonces, bueno, él está aquí gestionando todo este asunto. Para el año 1822, Javier, ya aquí le empiezan a dar cargos más allá de su rango, pues importante que no que soy jefe del Estado Mayor General, no. En 1822 lo tenemos como intendente del Departamento de Venezuela. Ser intendente del Departamento de Venezuela era como ser el jefe militar del país. Se lo mandaba a dirigir la guerra contra Morales, que seguía jodiendo ahora en Coro. O sea, Morales había tomado Coro, se aprovechó de esa vaina y entonces él empezó allá a combatirlo. O sea, lo combate en la batalla de Mitare. Lo sorprende, destruye buena parte de la caballería, pero Morales se refugia en Coro. Y esta vez en Coro, de ahí pasa a Dabajuro el 7 de septiembre y le gana Morales. O sea, Morales seguía dando la batalla. Pero bueno, después de todo, Morales es derrotado ya cuando ocurre la batalla de Maracaibo, lo derrota Padilla y su combo. Y bueno, ya ahí desaparece del panorama el 24 de julio del año 1823. Entonces, después de esto, a él lo nombran intendente del departamento de Magdalena, o sea, lo mandan a la actual Colombia, porque había renunciado a Mariano Montilla y también había renunciado a Pedro Vicenio Méndez, entonces le dan doble cargo, porque es intendente del Magdalena, pero también es secretario de Guerra y Marina de la República Colombia, es decir, ministro de la Defensa en Bogotá. Vale, pero este tipo tiene un poco de cargos ahí, vale. El tipo ahí resolviendo el asunto, 1825, ajá, ya lo tenemos como secretario de Guerra y Marina. también es candidato, su nombre rueda ahí en los candidatos para la vicepresidencia de la República. Sí, pero ahí queda el tándem Bolívar Santander. Claro, en efecto. Ah, bueno, lo encontramos. Esto es del año 1825, pero ¿sabes qué? Me pareció interesante que en 1828 es secretario general de Bolívar allá en Bucaramanga. Ah, está cuando ocurre el suceso del diario Bucaramanga. Correcto. Y Bolívar también, por esa época, ya en el año 1929, lo manda a que vaya a Venezuela a mediar el problema entre Bolívar y Páez. Eso que había quedado irredento por la Cosiata, esa separación de Venezuela de Colombia. Pero él va para allá y él termina como que dándose cuenta que en realidad la cosa es más con Páez. O sea, que es más irse por la causa venezolana que por una causa de Colombia que ya está como que palo abajo. Sí, o sea, esto me parece interesantísimo también del camino de Sublet, que lo tenemos desde ya un momento, bueno, desde que se une a Bolívar allá en el Pilar, cuando él desembarca en Barcelona, lo tenemos como uno de los hombres de confianza del niño Simón. Un tipo que ocupa cargos, que el mismo Simón lo recomienda y todo esto. Entonces, pero me llama la atención que él va con la misión de, bueno, mediar ahí con el asunto de Páez, pero allá se da cuenta de que, pero esta vaina de verdad es Colombia, esto no cuadra tanto. Entonces, aquí se muestra, creo que entra se puede tocar ahí el tema de la moderación de Sublet, porque él no es, o sea, él está con Bolívar, pero él no es un bolivariano, un súper bolivariano, él no es un bolivariano, él ahí lo ayuda y tal, pero te das cuenta que él viene acá, ve el asunto, habla con Páez y queda como que yo creo que sí, la verdad, lo mejor que puede pasar es esto, es que nos separemos de esa vaina. E incluso, él para el año 1829, él estaba elegido como diputado de la provincia de Carabobo para el Congreso Admirable, que era el que pretendía hacer Bolívar allá en Colombia para arreglar la vaina. Esto era para el 30 de enero, creo, pero ya días antes se había formalizado la separación de Venezuela a la República de Colombia. Y en el nuevo país, en el nuevo estado, queda Sublet como ministro de Guerra y Marina. No, y también se lo había puesto como diputado al Congreso Constituyente, a su vez de Venezuela. Es decir, él decía, no, yo no voy a estar en los congresos, yo me voy a quedar en el Congreso de Venezuela. O sea, el Congreso de Colombia, yo no voy a hacer nada allí. Y él se quedó allí, y coño, iba al Congreso Constituyente, servía de ministro de Guerra y Marina, y coño, él estuvo hasta que se hicieron las elecciones, y en las elecciones, cuando ya gana este Páez, bueno, él va otra vez al cargo de ministro, finalmente, porque se hizo la Constitución y, bueno, asumió su cargo. Él aquí, bueno, está trabajando en un cargo del gobierno, año 1830, que es empieza en este gobierno de Páez. En 1834 hay elecciones otra vez, y ahí uno de los candidatos es Carlos Sublet, otro candidato a Santiago Mariño, Diego Bautista Urbaneja y el doctor José María Vargas. Como ya sabemos aquí, gana José María Vargas, pero Sublet, bueno, como son ahí prácticamente del mismo carro, obtiene también aquí la misión, que ahí lo hablamos hace un rato cuando él lo mandan a hablar con Mariño y todo esto. Bueno, aquí le toca otra misión diplomática, que es ir a gestionar el Tratado de Independencia de Venezuela, de Paz y Amistad con España e Inglaterra también. Sí, lo mandan a Inglaterra para que sea interlocutor, para que Inglaterra nos haga el favor. O sea, como las relaciones entre Inglaterra y los Estados americanos son bastante buenas, o sea, hay comercio, hay cosas de deudas. Lo que por lo general se hace es que los representantes americanos mandan gente a Inglaterra para que Inglaterra como que nos presente ante los españoles. O sea, para que diga, mira, por aquí te preguntan un pana por ti. ¿Tú vas pendiente de hablar? O sea, para que no lo metas preso, para que no le digas vainas. Entonces, bueno, subleva para allá Inglaterra primero, y de allí, cuando los ingleses hacen presentación, pasa a España para discutir como enviado extraordinario o ministro plenipotenciario los acuerdos de reconocimiento a Venezuela por parte del Estado español. Y entonces él está ahí, esas primeras negociaciones, pero pasa que las negociaciones van muy bien, de hecho, pero ocurre un inconveniente, que es que lo llaman con urgencia a Venezuela porque está ocurriendo la revolución de las reformas. Es decir, están tomando a José María Vargas, lo echan del país. Y entonces él va para Venezuela porque, coño, que es acéfalo y de paso está montando unos tipos con los que no tiene confianza. Entonces, por allá, él se va de vuelta y también se lanza a Páez a defender la República. Él llega allí y entonces ponen de vuelta en el cargo a José María Vargas, pero pasa lo que comentamos en el episodio de Páez. Ese inconveniente, ese rifirrafe entre Páez y Vargas respecto a qué hacer con los insurrectos de esta revolución fallida. Sí, bueno, es cuando termina renunciando José María Vargas y quien queda al cargo, porque entiendo que ocupaba ya su regreso el cargo de vicepresidente, es Carlos Sublet. Y ahí empieza como un gobierno interino, digamos, mientras se cumple el periodo que le tocaba al doctor José María Vargas. Pero tú sabes que esto ocurre en 1837. Entonces, cuando él se pone al frente del gobierno, él tiene de aquí que enfrentar un montón de peos que son como derivados de la Revolución de las Reformas. Son como, digamos, las réplicas de la Revolución de las Reformas. Entonces, por ahí está un oficial, Francisco Farfán, en Apure, levantado, se levanta por allá. Este era un carajo que había peleado a las órdenes de Páez. Y bueno, también había formado parte de la Revolución de las Reformas, se levanta por allá. Para allá va Páez, autorizado por el Congreso y por el Ejecutivo y tal. Mire, vaya a disolver esa revolución, lo hace por allá. Y bueno, igual siguen aplicando este método que también comentamos en algún momento en el episodio de Páez, que es esta cuestión de la mediación, de buscar resolver ahí los problemas negociando de alguna manera. Entonces empiezan a dar amnistías para la gente de la Revolución de las Reformas y todo esto. Entonces también empiezan a agarrarle vaina a Sublet los partidarios de Vargas. Pero eso nada más en el año 37. En el año 38 tiene que enfrentar también otro alzamiento más en Cumaná. Ahí están unos oficiales, Marcos Landaeta, Juan Cordero, se levantan en Cumaná. El 9 de abril los indultan. Y después se hace otro alzamiento en Maracaibo y Perijá, el coronel Francisco María Farías. Dios mío. Y bueno, así se va dando este año turbulento para la República y para el gobierno de Sublet, en donde incluso se gastaron el 45% del presupuesto en orden interno. No, vale. Son un síntoma grave de lo mal que está el país. O sea, como todo el mundo se andaba levantando, ese pedo de que Venezuela era un cuero seco, entonces había que destinar todos los reales era a aplacar eso. No había desarrollo. Puro coñazo. Exactamente. Pero en el año 43, 1843, hay elecciones nuevamente. Y aquí están de candidatos Santos Michelena, Diego Bautista Urbaneja y Carlos Sublet. Y es cuando gana Carlos Sublet y empieza, digamos, su periodo como presidente electo, o su periodo constitucional como presidente electo. Sí. Y se habla de que esa presidencia tuvo cosas de que fue una de las vainas donde económicamente Venezuela mejor estuvo en ese periodo del siglo XIX. O sea, como se abolieron los derechos de exportación, se bajaron los impuestos, coño, eso estimuló mucho la economía. Y entonces eso llevó a que, coño, la gente, los hacendados exportaran más, hubiese trabajo, pues. También se habla de que él redujo el ejército a un pequeño número. O sea, él veía como ya innecesario ese ejército allí, en medio de esos peos. O sea, veía como que había menos razones para tener un ejército a cargo. Y coño, también estuvo pagando deudas. O sea, empezó a pagar deuda externa, deuda interna, sí. Resolvió bastante su gobierno, claro. Tal vez unas cositas chivas por ahí, ¿no es así, Dorian? Bueno, en este gobierno de Sublet, de verdad, se manifiesta mucho eso que hemos venido hablando del tema de la moderación y ese asunto. Por ejemplo, bueno, en esto que tú estás viendo de los avances, también se dan los trabajos durante este gobierno, se dan la inauguración de la carretera Caracas-La Guaira. Ah, es el que creó la carretera vieja. Ah, no, vale, con razón, es siendo prócer. Se nos puede ser guaireño, ¿vale? O sea, es el hombre que hizo que por los guaireños podamos ir a Caracas a ir, claro, con suéter, a vacilar cómo es eso del viento y el suéter. Y también que podemos ir a estudiar. También durante este gobierno se da la mayor parte de los trabajos de la carretera de Valencia-Puerto Cabello. Yo leí por ahí, mientras hacía la investigación sobre Sublet, di con un libro que me pareció interesante el título, porque se llama, que habla precisamente de este gobierno de Sublet, que se llama Carlos Sublet y la importancia de lo normal. Es lo que hablábamos de la moderación. Si te fijas, tú diste unos datos ahí más o menos de cómo iba su gobierno. Y más allá de los trabajos que se han hecho y ese asunto, en el año, en este periodo, específicamente en el año 45, hay una anécdota interesante, que es de una protesta que hubo y donde Sublet de alguna manera se vio involucrado. Y bueno, creo que da cuenta de la importancia de lo normal. Porque, ¿qué pasa? En Calabozo, desde Calabozo, imagínate, se corre el rumor de que se emitió una sentencia de muerte de un juez por allá, Antonio Leocadio Guzmán. Antonio Leocadio Guzmán, bueno, era el ídolo en un momento, a través de su diario y tal, estaba ahí agitando. Y empieza un montón de gente, una protesta que llega a Caracas. Y por ahí van, mira, puteando a Páez y al gobierno y qué sé yo. Y entonces aquí ocurre algo, que la protesta llega, en primer lugar, bueno, en primer lugar va el gobernador de Caracas, Mariano Ustariz, y se reúne con Sublet, presidente, ¿y qué hacemos ante esto? Y Sublet, que le responde, bueno, y Mariano, no vas a saber tú que eres el gobernador, yo no soy sino el presidente. Como que, bueno, Mariano, ¿quién se tiene que encargar? ¿Tú? ¿Cómo tú me preguntas a mí? Tú eres el gobernador de esto. Entonces, esa es una. La segunda es que se va para su casa. Y la gente que está protestando llega hasta la cercanía, hasta el frente de su casa. Y está ahí protestando y una vaina. Y bueno, en un momento el Justicia Mayor de Caracas logran apresar a los cabecillas y empieza un proceso judicial para el que llaman a Sublet a declarar. Sublet se molesta. Sublet dice en su declaración que penoso me es estando en el ejercicio del Poder Ejecutivo se me llame como testigo a declarar en una causa criminal. Claro, o sea, ¿qué tiene que ver él con esa vaina? Continúa el tipo aquí, que mucho más no siendo, como en mi concepto no es necesario, ni dicho para la averiguación de un hecho público y notorio. O sea, aquí todo el mundo sabe que había una gente ahí protestando. Entonces, el tipo dice, bueno, pero yo para mostrar mi respeto al tribunal, procedo a cumplir con su disposición. Y él empieza a echar el cuento, que está en la casa de mi habitación, la noche del 10 de marzo, último, cuando, poco más de las 9, oí gritos tumultuarios, no muy distantes, que continuaron por diversas partes. Ya más lejos, ya más cerca, hasta eso de las 10 de la noche, llegó una partida de gente al frente de mi casa. Y en el corto momento que permaneció allí, dio varios gritos, de los cuales recuerdo dos a saber. Muera la tiranía, vivan los libertadores de Venezuela. Y luego siguió en dirección al sur. Ignoro que los hombres que formaban parte de esta partida estuvieran armados. Entonces, aquí es donde hablamos de la importancia de lo normal, porque primero, Sublet dice, hermano, ¿por qué a mí me llaman para acá por una gente que está protestando? O sea, porque yo tengo que estar aquí quedando una declaración. ¿Qué es esto? Segundo, es una gente que está protestando, ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces tú dirás, bueno, y eso no es lo normal. Exactamente. Y es una cosa que si te pones a ver, incluso en los tiempos de hoy, bueno, no estamos demasiado acostumbrados al respecto. Y bueno, es una AINE que maneja a Sublet y este el tema ahí de su moderación, de su actitud frente a cosas como esta, que es algo que, si te fijas, resaltaba Rivas en su parte de guerra en la batalla de la victoria, la serenidad de Sublet. Era un tipo chill, sí, o sea, que era como que, coño, pero ya para estas vainas, yo tengo cosas importantes que hacer que andar y que pendiente de que habla paja de mí. Exacto. O sea, es como dice Bulín 47, o sea, me mantienes a mi mamá, me mantienes a mi hijo, entonces, vidioso. Entonces, bueno, en el 45 se dan de eventos como este, entre el 43 y el 47, que es su periodo. Sí, eso es parte del clima de violencia que estaba motivado por el Partido Liberal y sus locuras. Pero él estaba como que, bueno, pero yo no puedo hacer mucho. Claro, él cumple su periodo presidencial y después de eso el pana se va para su casa. Tiene una hacienda en Chaguaramas. Claro, se va a relajar para allá un rato, pero ocurre que está en el poder este panita llamado José Tadeo. Ay, no, chimbísimo Monagas. Entonces, el chamo José Tadeo, de allá de Oriente, allá de por Maturín, por allá, él decía, bueno, se dan todos estos eventos turbulentos como el asalto al Congreso y es lo que lleva a Páez a levantarse en armas. Y ahí está Carlos Sublet, que se le une. Bueno, plomo, vamos aquí con el jefe porque es verdad, vale, hay que mantener aquí, coño, el orden, la vaina. Y yo estoy aquí para eso. Y se monta en ese caballo a echarle bola contra esta gente. Pero el 12 de marzo son vencidos en el combate de los Araguatos, que ahí comentamos en el episodio de Páez, que Páez termina emigrado, está un rato en las Antillas y después se va. Y Sublet termina en Santa Marta, en Colombia. Pasa 10 años allá. Ah, sí. Sí, y ¿cómo pasa 10 años allá? Pues él llega a Colombia, el otro que era colombiano, o sea, lo reconoce como un héroe. O sea, dices, no, usted es un carajo que luchó en Boyacá, uno de los que cuando llegó a volver a Bogotá reconoció que usted es el verdadero héroe. Y resulta que el gobierno colombiano le reconoció el grado de general de división y le dio una pensión para que se mantuviera. Oye, coño, bien ahí, Zule, vale, está bien. O sea, por eso es que se mantuvo allí, o sea, no es que él, no, que ese tipo se fue para allá con lo que se robó, no, el carajo llegó y se fue y agarró unos reales que le dio el gobierno que reconoció como una pensión de héroe. Zule en Santa Marta no fue Pérez Jiménez en Madrid. Exacto, no fue eso, para nada. Entonces, bueno, él pasa 10 años allá, ve, así se logra mantener. Y en 1858 es Julián Castro quien lo invita a volver a Venezuela. Sí, este presidente que se había montado en el poder y en la víspera de la Guerra Federal. Y en ese entonces, Sublet llegó a ser senador por Caracas. Y luego, más adelante, fue secretario de Estado, o sea, canciller del gobierno de Pedro Gual. Y ya cuando se da la caída de del gobierno conservador, o sea, cuando ya Páez firma la paz para retirarse, él se apartó de la vida pública. O sea, él dijo como que, coño, ya, hasta aquí. Y se dedicó a sus cosas personales. O sea, por ejemplo, una cosa personal de él interesante, que es que él fue masón en grado 33, o sea, el grado máximo. Oye, ve, eso demuestra que era un tipo que sabía callarse la boca. Sí, era un masón de verdad, ¿no? Esos bichos que tú ves por ahí que no, yo soy tan masón que mira, que soy querido hermano, que toman fotos y que con gorritos y huevonada. No, tú no eres masón, tú que eres un hombre para todo masón, ¿para qué me los reales, coño, tu madre? Bueno, Zule, de verdad, bueno, se retira incluso su último cargo como secretario de Estado de Pedro Gual, como a los 70 años, 71 años. Y él luego se retira ya a descansar, de verdad, se retira de la vida pública y vive unos 9 años más porque muere el 11 de febrero de 1870. Cierto, cierto. Fallece entonces y 100 años después, ya en febrero de 1870, tuvo su merecido homenaje siendo elevado al Panteón Nacional. Uno de esos tantos héroes allí. O sea, hablamos de un tipo que estuvo desde Miranda echándole bolas. ¡Qué coño! Que sí, cayó preso por andar con Miranda, pero fue rehabilitado para estar en los combates al lado de Bolívar. Pasa a Nueva Granada, carajo, que le echa bolas en combates contra los realistas en Magdalena, uno de los héroes de Cartagena. Después, coño, le echa bolas en la expedición de los Cayos, ayuda a Bolívar en todo, sirve de diplomático para tratar de evitar que Mariño siga jodiendo. Y después, coño, héroe en Boyacá. Es uno de los que resuelve el beta de la diversión de Carabobo. Y después, coño, su camino diplomático increíble. O sea, tipo que más allá de las armas, era un tipo que sabía dónde ubicarse, cuándo callarse, cómo hablar, cuándo hablar. Y coño, que en general era un tipo que respetaba las cosas. O sea, que esa cosa de andar pendiente de quién habla mal de él, él era como que, coño, ¿qué la di? Ya vale, que hable mal de mí, vale. Normal, yo que tengo que hacer las cosas bien y ya, o sea, un tipo súper callado con el que me identifico honestamente, o sea, solamente un tipo así podría ser mi parroquia, o sea, díganlo. Sí, vale, eso es algo con lo que yo me quedo de Carlos Sublet y de la carrera de Carlos Sublet, si se fijan, es un tipo que, bueno, siempre hemos mencionado o he mencionado durante este episodio varias veces esa palabra moderación o prudencia. Pero es un ejemplo, Carlos Sublet, de cómo hasta ser prudente y moderado en tus criterios y en tu manera de manejarte, te puede llevar lejos como a Carlos Sublet. Si te fijas, este fue un tipo al que le ofrecieron un cargo de Estado Mayor General que solo lo podían tener coroneles y generales. Y él dice, oye, mi bro, yo no puedo, pues yo no estoy capacitado para eso. Entonces, carajo, prudente a la hora de actuar. Él pudo haberse agarrado ese cargo y bañar en mierda después ahí, qué sé yo, en la guerra junto con Miranda y pasar la historia como uno de los culpables de eso. Pero bueno. El tipo. Exacto, puede haber sido una chavistada, o sea, claro. Esas cabinas que son los chavistas de poner en un cargo directivo en PDVSA a un burro cualquiera para que robe. No, él dijo, no, yo no me puedo poner ahí. Yo no hago esa vaina, en efecto. Además, es un carajo que, bueno, en el combate se destacó muchísimo, incluso a la hora de la chiquita, en situaciones como en la victoria. Y también me gusta mucho, como comentaste un rato, esa actitud de que, bueno, yo estoy con Bolívar, y aquí yo apoyo a Bolívar y la causa y todo este asunto, pero así como que bolivariano, yo no te soy. Si tú a mí me planteas una vaina coño, interesante, aquí podemos hablar. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con Páez, que llega y se da cuenta de la situación, va al contexto, no, de verdad, esto es como inevitable, hermanazo. Vamos a quedarnos a este lado. Y allí, al lado de Páez, bueno, logra ser presidente e incluso pelea hasta el final con Páez, que es cuando termina emigrado, pelea hasta el final por la causa de mantener el orden en la República. Entonces, eso me gusta mucho, esa actitud de tener siempre un criterio, de pensar a Carlos Suble, este muchacho callado pero solvente. No te metas con Suble porque te puede dar tu coñazo, pero si tú pones a Suble en un sitio importante, ese tipo te responde. Entonces, sean como Carlitos, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué le queda ahora a toda esta gente bella, a todos estos panas y bellas damas por hacer, Dorian Márquez? Aquí sí no tienen que ser prudentes como Suble. Usted va y mira, like, de una. Y si tú estás en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube escuchándonos, porque ahí salimos en YouTube, tú también te suscribes ahí, ahí puedes ver también otros contenidos. Si tú nos quieres escuchar en YouTube, rápidamente tú pones el código histórico en el buscador, te sale una lista con todos esos episodios. Y también estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. También estamos en elcoritohistórico.com para que te los descargue. Mira, no, que el internet está malo, estás como yo ahorita. No, yo no tengo internet. Bueno, descárgate el corito histórico, pan, y lo puedes vacilar cuando quieras. ¿Qué más nos queda? Manicería. Bueno, les queda también que si tienen alguna duda que quieran hacer, que quieran que la resolvamos en los próximos episodios de Chance Llama Elmer, recuerden que en la página web www.elcoritohistórico.com o directamente aquí en la descripción del video, si estás en YouTube, está el enlace para irse al sistema Sendo Beta para hacer las preguntas. O sea, ustedes hacen clic allí, se registra rápidamente con su cuenta de YouTube o de lo que sea, deja su pregunta, o sea, pone su nombre, deja su pregunta, y nosotros próximamente vamos a responder eso en los episodios de Chance de Maelmer, que vienen pronto poniendo el arma en el ruedo. Pero bueno, panas, este fue el corte histórico sobre Carlos Soublette. Me quité ya.